Paseaba por mi barrio, paseaba y te vi pasar. Me miraste de reojo, me miraste y me puse a temblar. ¿Cuántas noches he pensado? ¿Cuántas noches sin saber? Que si un día tú me hablaras, seguro que me echaba a correr. Puede que a ti te pase lo mismo, que no sepas de qué hablar. Que si un día nos miramos, las rodillas se doblarán. Y no puedo, ya no lo intento, ¿para qué? Llevo años teniendo miedo de que algún día ya no te vuelva a ver. ¿Dónde están todos los cafés? Pasé a tu lado y no me viste. Tu pelo olía a flor de miel. Ese recuerdo me durará al menos otros 20 años. Yo creo que para entonces deberíamos de haber avanzado algo.